Vamos a hablar de el robo de datos usando tecnología informática, usando esta voz, quizás clonada ilegalmente. El robo de datos es algo común por medios de prensa, así como por gobiernos, facciones criminales o personas independientes. Aunque las leyes existen, las leyes se aplican según quien seas o para quien trabajes. La inteligencia artificial no es culpable, así como las máquinas, pues todos sabemos que el gran ladrón siempre será por excelencia la especie humana. La sociedad se enfrenta a un desafío urgente y complejo de extracción de datos de inteligencia artificial, IA. Si no se resuelve, podría amenazar la innovación responsable en IA. La extracción de datos se refiere al uso de rastreadores web u otros medios para obtener datos de sitios web de terceros o propiedades de redes sociales. Los grandes modelos de lenguaje, LLM, actuales, dependen de grandes cantidades de datos extraídos para su entrenamiento y potencialmente para otros fines. Los datos extraídos pueden incluir hechos, contenido creativo, código informático, información personal, marcas y prácticamente cualquier otra cosa. Al menos, algunos operadores de LLM extraen datos directamente de sitios de terceros. Common Crawl, Leon y otros sitios facilitan el acceso a los datos extraídos. Mientras tanto, Bright Data y otros ofrecen datos extraídos por una tarifa. Además de impulsar los programas de maestría en Derecho, LLM comerciales, los datos extraídos pueden proporcionar a los investigadores información muy necesaria para promover el bien común. Por ejemplo, Environmental Journal explica cómo los datos extraídos mejoran el análisis de sostenibilidad. Los datos de entrenamiento en diferentes idiomas pueden ayudar a que la IA sea más accesible para los usuarios de África y otras regiones desatendidas. El acceso a los datos de entrenamiento puede incluso impulsar los principios de IA de la OCDE al mejorar la seguridad y reducir el sesgo y otros perjuicios, especialmente cuando dichos datos son adecuados para el propósito previsto del sistema de IA. Controversias sobre el raspado de datos. A pesar de estos beneficios, la extracción de datos ha generado numerosas controversias. Es probable que esta tendencia continúe, especialmente con el auge de Sora de OpenAI y otros LLM de texto a video. Muchas controversias se centran en los operadores de LLM que no solicitan el consentimiento explícito ni ofrecen compensación por los datos extraídos, a pesar de que pueden incluir materiales con derechos de autor, marcas registradas o información personal. Además, se ha informado que algunos datos extraídos han sido despojados de su información de gestión de derechos de autor, CMI. Para agravar la preocupación, los operadores de LLM, a menudo, se benefician económicamente de los modelos LLM entrenados con datos extraídos, salidas que se asemejan a datos extraídos. Los desafíos se intensifican aún más cuando los resultados de LLM son similares o idénticos a los datos de entrenamiento extraídos. Por ejemplo, el New York Times alegó que ChatGPT genera ilegalmente resultados que incorporan sus materiales con derechos de autor. Según se informa, los resultados de LLM también han replicado marcas de terceros. En algunos casos, los resultados de LLM imitan el estilo de los artistas o la semejanza de las personas cuyas obras, imágenes o voces se utilizaron para entrenar a los LLM. A veces, los resultados de LLM se utilizan para engañar a las personas, como a través de información errónea o desinformación, o para retratar falsamente a las personas, incluida Taylor Swift, de formas sexualmente explícitas u otras formas no deseadas. Colectivamente, estas controversias pueden dar lugar a demandas legales relacionadas con la propiedad intelectual, el enriquecimiento injusto, la competencia desleal, la protección del consumidor, los derechos de publicidad, el incumplimiento de contrato y más. Datos personales y empleos. Las preocupaciones sobre el raspado de datos también se extienden a otros ámbitos. Por ejemplo, el raspado de información personal puede violar las leyes de privacidad y poner en peligro información personal altamente sensible. Los resultados de LLM también pueden revelar información personal o generar nuevos datos personales sobre individuos. Los LLM también pueden causar alucinaciones, lo que agrava las preocupaciones legales. Este tipo de actividades no se ajusta a las directrices de privacidad de la OCDE de 1980 ni a los principios de IA de la OCDE. Para ayudar a abordar estas preocupaciones, la OCDE formó un nuevo grupo de expertos sobre IA, datos y privacidad, tendiendo más puentes entre la IA y la privacidad. En relación con esto, 12 autoridades de protección de datos emitieron recientemente una declaración conjunta de la DPA, que destaca los riesgos de ciberseguridad derivados del raspado de datos. Las huelgas del Sindicato de Actores de Cine y del Sindicato de Guionistas del año pasado pusieron de relieve cómo el raspado de datos y los LLM pueden perjudicar a los trabajadores. Desafíos de la armonización internacional. Para complicar aún más las cosas, las actividades de LLM y de extracción de datos suelen trascender fronteras. Sin embargo, las numerosas leyes que potencialmente rigen estas prácticas suelen variar entre jurisdicciones, lo que dificulta la armonización internacional. Disputas crecientes. El raspado de datos tiene un largo historial de litigios y aplicación de la ley por parte de los gobiernos, incluyendo casos prolongados relacionados con LinkedIn y Clearview AI. Como era de esperar, con el auge meteórico de los LLM, han surgido muchas nuevas disputas. Por ejemplo, Estados Unidos, Italia, Francia, Canadá y otros países han iniciado investigaciones sobre OpenAI, centrándose principalmente en cuestiones de privacidad y protección del consumidor. El Comité Europeo de Protección de Datos cuenta ahora con un grupo de trabajo ChatGPT. Otros litigios por raspado de datos, como el caso del New York Times contra OpenAI y Microsoft mencionado anteriormente, se centran en la propiedad intelectual, el incumplimiento de contrato y las demandas por responsabilidad civil. Las demandas involucran colectivamente a muchos actores de LLM, como OpenAI, Microsoft, Google, Meta, Anthropic, Stability, II, Midjourney, DeviantArt, Runway AI, Bloomberg y la organización sin fines de lucro Eleuther AG, que presuntamente proporcionó acceso ilegal a materiales protegidos por derechos de autor. Si bien el litigio puede, en última instancia, conducir a los resultados deseados, puede ser costoso, prolongado y generar incertidumbre. Muchas de las partes afectadas también pueden carecer de los recursos necesarios para litigar. Respuesta de los responsables políticos. Los responsables políticos han respondido al desafío de la extracción de datos de IA, intentando trazar un camino responsable a seguir, tanto a nivel multilateral como jurisdiccional. A nivel multilateral, el proceso de IA de Hiroshima del G7 apoya esta iniciativa con principios rectores y un código de conducta voluntario que subraya la necesidad de medidas adecuadas para la introducción de datos y la protección de los datos personales y la propiedad intelectual. La ODE También cuenta con sus directrices para empresas multinacionales sobre conducta empresarial responsable. Estas iniciativas ofrecen importantes vías para la armonización internacional. También abren la puerta a la integración de las condiciones contractuales estándar y las herramientas técnicas, que se analizan más adelante en los códigos de conducta internacionales, lo que podría aumentar su impacto. Los códigos de conducta también pueden brindar oportunidades para abordar el tipo de datos que pueden extraerse y cómo deben conservarse y utilizarse, incluyendo la formación inicial en LM y su posible perfeccionamiento. Los códigos de conducta también podrían abordar aplicaciones comerciales y no comerciales, tecnologías que protegen la privacidad, prácticas rápidas, transparencia y visualización de resultados, el scraping y la ley de IA de la UE. La histórica ley de IA de la UE incluye disposiciones sobre la extracción de datos y la propiedad intelectual que entrarán en vigor, sumándose a los requisitos existentes en el Reglamento General de Protección de Datos. Los regímenes de minería de textos y datos, la ley de datos y la ley de gobernanza de datos. La ley de IA prohibirá los sistemas de IA que contribuyan a las bases de datos de reconocimiento facial mediante la extracción no dirigida de imágenes faciales de Internet o grabaciones de CCTV. También exigirá que los sistemas de IA de propósito general cumplan con las leyes de derechos de autor y los requisitos de transparencia de la UE, incluyendo el intercambio de información sobre los datos de entrenamiento, el raspado y las iniciativas políticas de EU. Estados Unidos tiene en marcha varias iniciativas políticas sobre la extracción de datos. Por ejemplo, la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos solicitó comentarios públicos sobre la IA y los derechos de autor, incluyendo datos de entrenamiento de IA y enfoques de licencia. La reciente orden ejecutiva sobre IA del presidente Biden ordena a la Oficina de Derechos de Autor emitir recomendaciones sobre la protección de obras generadas por IA y el uso de materiales con derechos de autor para el entrenamiento de IA. También exige una mayor protección de la privacidad. La Comisión Federal de Comercio, FTC, abordó los datos de entrenamiento de IA en su reciente informe sobre inteligencia artificial general y la economía creativa. La FTC también ha expresado su preocupación por la protección del consumidor y la legislación sobre competencia y ha exigido la restitución de ciertos modelos de IA entrenados con datos sin los consentimientos adecuados. Otros avances en las políticas de IA de Estados Unidos se están produciendo a nivel federal, estatal y local. Otras jurisdicciones. Otros legisladores también se centran en la extracción de datos. Por ejemplo, el Reino Unido convocó un grupo de trabajo para desarrollar un código de conducta sobre derechos de autor e inteligencia artificial, con el objetivo de aumentar las licencias de extracción de datos. Si bien este grupo de trabajo no logró un acuerdo, el gobierno británico sigue buscando soluciones. Mientras tanto, la Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido está examinando las implicaciones de la extracción de datos para la privacidad. Las regulaciones integrales de China para la IA en servicios generales exigen la obtención y el etiquetado adecuados de los datos de entrenamiento, así como el cumplimiento de las leyes de propiedad intelectual y privacidad. Japón, Israel y Singapur tienen enfoques más permisivos para la extracción de datos, aunque Japón está considerando añadir más protecciones. Singapur busca promover un intercambio de datos más eficiente mediante nuevas organizaciones de gestión colectiva y acuerdos de licencia. Singapur también publicó directrices consultivas sobre el uso de datos personales en sistemas de recomendación y toma de decisiones de IA. contratos de apalancamiento. Como se mencionó anteriormente, varios legisladores, incluyendo en Reino Unido y Singapur, han destacado el potencial de los contratos para ayudar a trazar un camino responsable para la extracción de datos. El proyecto de intercambio responsable de datos y modelos de IA del Comité Asesor de Propiedad Intelectual de GPAI también apoya esto, especialmente cuando las cláusulas contractuales estándar se complementan con códigos de conducta, herramientas técnicas y formación. Dados los numerosos casos de uso del intercambio de datos que abarcan aplicaciones de investigación y comerciales, puede ser óptimo contar con varios formularios de contrato estándar adaptados a diferentes situaciones. Dado el éxito de las cláusulas contractuales tipo CCT en otros contextos, este enfoque parece prometedor. Las CCT han ayudado a gestionar los flujos de datos transfronterizos entre países con diferentes leyes de privacidad. Las licencias estándar de código abierto y Creative Commons también han impulsado la innovación y las oportunidades para las pequeñas y medianas empresas. Muchas empresas también están recurriendo a contratos para gestionar los derechos de datos de entrenamiento de IA. Por ejemplo, OpenAI anunció acuerdos con AP News y Shutterstock, y Google firmó recientemente un acuerdo con Reddit, The New York Times, X, Zoom, Instacart y otras empresas están abordando la extracción de datos en sus términos de servicio. Sin embargo, la FTC ha advertido contra cambios injustos y engañosos en las políticas de privacidad y los términos de servicio. Los términos contractuales estándar también podrían ayudar a abordar estas preocupaciones. Finalmente, las cláusulas contractuales tipo pueden redactarse teniendo en cuenta los objetivos de las políticas, lo que facilita su aplicación práctica. Los responsables políticos también pueden optar por incluir dichas cláusulas contractuales tipo en los códigos de conducta pertinentes para fomentar su uso. Herramientas y educación. Como destaca la Declaración Conjunta de la DPA, las herramientas técnicas y la formación también pueden ayudar a abordar el reto del raspado de datos por parte de la IA. Este enfoque parece prometedor, ya que The New York Times, The Guardian, Disney y otros sitios web ya están implementando medidas técnicas para prevenir el raspado de datos. Según se informa, una nueva herramienta técnica, Glaze, puede impedir que los LLM imiten el estilo de un artista. Se están realizando esfuerzos para desarrollar una credencial de no capacitar. Se puede hacer referencia a herramientas técnicas prometedoras en códigos de conducta o términos contractuales estándar para fomentar su uso y potencialmente ofrecer soluciones si se eluden o infringen dichas herramientas. Ya existen numerosas iniciativas para desarrollar estándares y herramientas que respalden la IA responsable, incluyendo el trabajo en curso sobre el marco de gestión de riesgos de IA del NIST de EEU y los estándares de implementación de la Ley de IA de la UE. Estos importantes esfuerzos y otros similares podrían proporcionar plataformas para impulsar las medidas de protección contra la extracción de datos. Asimismo, se deben seguir desarrollando mecanismos de contratación legibles por máquina para la extracción de datos, como los que se están considerando con el Protocolo de Reserva de Minería de Texto y datos del BWTSC. Esto podría hacer que los términos contractuales sean más comprensibles y, por lo tanto, facilitar el cumplimiento. La educación también desempeña un papel fundamental, en parte al facilitar y fomentar un comportamiento responsable. Los titulares de datos deben estar capacitados con información sobre cómo proteger sus derechos. Igualmente importante es que los operadores de LLM y los recopiladores de datos comprendan las leyes y políticas relativas a los datos de entrenamiento de IA y sus actividades. Una solución holística. La IA responsable es un campo global y multidisciplinario que requiere la participación de diversas partes interesadas y expertos para aprovechar al máximo su potencial y mitigar sus riesgos. La comunidad en su conjunto debe unirse para abordar el desafío del rastreo de datos de IA. En conjunto, se debe considerar una combinación de enfoques, incluyendo leyes, códigos de conducta, condiciones contractuales estándar, herramientas técnicas y formación. El todo puede ser mayor que la suma de las partes. Muchas gracias a mis asociadas de investigación Lea Down, Nicole de Brigard y Narjiz Kacimova por su fantástico apoyo a la investigación. Final. Este audio es de uso libre y fue generado por el servicio gratuito de NoteGPT, EO Text to Speech. La compilación y trabajo de audio-video es de Alex Rademacher Silva Benítez, un uruguayo diplomado en el arte de la vagancia y observación del mundo a su manera. 5 de septiembre del año 2025, Montevideo, Uruguay, un país donde aún quedan mentes libres e independientes, aunque cada vez menos, al borde de la extinción, mejor dicho.